decir. Un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte, soy el mejorcito. Eso tuyo para mí no tiene precio. Y para más.